queremos llegar a toda nuestra comunidad educativa con esta información, ya ratificando, bueno, y aclarando siempre de que nuestras autoridades superiores, que es el Ministerio de Educación, en cumplimiento a la resolución ministerial, el artículo 4.3 especifica el inicio de gestión el 5 de febrero y la culminación del 30 de noviembre. Estaríamos nosotros informando ya a nuestra población educativa que este viernes 30 de noviembre estaría culminando las labores educativas en el distrito de Montero, y a nivel nacional va a haber seguramente alguna particularidad por el tema de ampliación, por el factor climatológico en el descanso pedagógico de invierno. En este sentido, nosotros no hemos tenido ningún inconveniente, no hemos parado, por lo cual vamos a cumplir el calendario hasta el 30 de noviembre. ¿Alguna recomendación para los padres de familias y alumnos? Queremos recomendar más que todo a nuestros colegas maestros de que están prohibidas las tareas, pero también queremos recomendar a nuestros padres y madres de familia, tutores o apoderados de nuestros estudiantes, de que siempre hay que estar en constante verificación y repaso más que todo de todos los contenidos que se ha ido desarrollando en toda la gestión educativa. Esto no significa de poder seguir dándoles tarea, más al contrario, si está espacio de poder hacer descanso pedagógico, significa dejar que el estudiante pueda también hacer reposar al cuerpo, a la mente y poder, bueno, en alguna actividad, más que sean físicas, más que todo. Prepararse para el próximo año, ¿no? Sí, hay que nuevamente reiteramos de que su repaso de todos los contenidos que han desarrollado en la presente gestión, estamos diciendo que son repasos y no así acumular tareas de la gestión venidera, ¿no? Vale decir de que si un estudiante de primero va a pasar a segundo, no le estén dando tarea de segundo, que recién van a aprender, ¿no? Entonces tendría que repasar lo aprendido en la presente gestión para poder seguir fortaleciendo en la gestión venidera.